Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Voy contigo, Karina. Bien, bien, volvimos desde aquí, desde la parada 1 de Playa Brava. Qué calor, intendente Enrique Antía, qué calor, está bravo, ¿no? A la sombra está mejor. A la sombra la vamos llevando. Y corre aire, por lo menos. Bien, bueno. Hola, Jorge, buen día. Buen día, buen día. ¿Hay que a la sombra la palmera? ¿Qué sombra hay ahí? No, acá hay una sombra artificial, pero funciona. Ah, bueno. Un gazebo mini, convengamos. Un gazebo mini. Un gazebo para dos. Bueno, un poquito más grande. Poco más que una sombrilla. Y la sombra del contenedor está buena también porque ahí Seguro. Bien, intendente, ¿qué significa esto para el departamento? Esta instalación aquí de este laboratorio móvil donde se van a estar realizando estos test COVID-19 en forma totalmente gratuita. Para mí el mayor valor de esto es el logro de que todas las instituciones y todas las organizaciones vinculadas a la salud en el departamento, públicas y o privadas, de todas, porque no faltó ninguna, se involucran con un proyecto que ayuda al control y que a la motivación de la gente para que se controle y que se cuide. Esto, pero me parece que es una muy buena iniciativa que mueve la comunidad, que empieza acá y sigue en Punta Ballena y seguramente irá para Piriápolis y a muchos le va a ser motivo para chequearse ante alguna duda. Por ser gratuita, creo que está ayudando al control, porque hay mucha gente que de pronto es portador y no lo sabe y está formando sus viejitos. Creo que esto es el mayor valor. Bien, intendente, ¿qué opinión le merece también o qué le dejó lo que fue la reunión que se realizó ayer con la Unión Médica de Maldonado? Yo justamente lo que hablaba con la Unión Médica ayer era la necesidad de pronto de buscar un ámbito de encuentro para coordinar tareas, que está faltando, o que si la emergencia hace que cada uno esté enroscado en resolver los problemas y de pronto se pueda generar un ámbito donde médicos e instituciones, gobierno, salud pública, de salud pública hace y la intendencia, todos puedan encontrarse en una reunión de trabajo para poder ir analizando diferentes instancias. Esta es una instancia que se dio a raíz de la actitud proactiva de la regional de ACE de la zona, que motivó, movió, golpeó puertas, y creo que es una muy buena señal de que ACE está realmente tratando de coordinar con todos los actores. Y yo ahí tengo que felicitar al presidente de ACE y a sus técnicos de la región que han hecho ese encuentro, que es lo que justamente ayer hablábamos con... comunicado que se emitió también desde ayer desde la Intendencia de Maldonado, se hablaba de que más allá de esta reunión y de lo que allí se planteó, a usted se lo interiorizó de la cocina, hablando en forma coloquial, de lo que es la salud de nuestro departamento. Después de recibir esta información, ¿qué es lo que opina usted? Yo la realidad del departamento la conocía bastante, y como coincidimos en muchas opiniones, y siempre es bueno escuchar a operadores directos, porque siempre hay algún matiz para conocer, ¿no? Nunca uno conoce todo. Yo quedé conforme con la reunión. Fue larga, fue interesante, fue descomprimida, ¿tá? Y creo que vamos a poder hacer alguna cosita para adelante. Bien, Jorge, el intendente te escucha. Enrique, en lo personal lo que más destaco es la capacidad de entendimiento, de acercamiento, y que una situación tan puntual como esta, que se habló por primera vez, por lo menos que yo lo sepa, ¿no?, hace 10 días en el hospital cuando se presentaron las nuevas camas de CTI, en 10 días lo que allí se habló por primera vez, hoy ya esté concretado. Me parece un mensaje tremendo para la población, bueno, para la gente, ¿verdad? Por eso que yo saludé al presidente de ACE y a su equipo, ¿no? Uh-huh. Que tiene una actitud proactiva, Lo veo con dinámica, con ganas de hacer, con las pilas puestas, ¿viste? Y esas cosas hay que aprovecharlas y hay que acompañarlas, ¿cierto? Bien, lo que se habló... Ya lo felicité públicamente, porque la verdad que es así. Lo que se habló de sumar a esto una unidad móvil también, ¿de qué depende? No sé, no soy el técnico en esto, no sé. Capaz que está esa unidad, no sé si está o no está. Uh-huh. Lo que tengo claro es que está este contenedor acá y que de pronto se puede llevar, como hoy me dijo justamente algunos médicos, que ya tienen coordinado llevarlo para la zona del ANCAP. Sí, es cierto. Y ya hay empresas privadas, la zona del ANCAP de la Ballera, de Portezuelo, ya hay empresas privadas queriendo participar, involucrándose con los costos. Y después habría que llevarlo a Piriápolis también, que está haciendo falta, que ahí sí puede haber mucho contagio no conocido en Piriápolis, donde hay una gran población de visitantes de Montevideo, ¿no? ¿Sigue latente la iniciativa que has estado manejando de poder flexibilizar el ingreso de argentinos, básicamente, y ya viendo las fechas de repente en el mes de febrero? No, latente está porque no se dijo que no, aún. Sí. Ni se dijo que sí. Y todas las decisiones se tendrán que tomar después del 30 de enero. Entonces, está estudio del Poder Ejecutivo y es ahí que se empezará a analizar. Yo sé que está, hoy la baraja la tiene el gobierno nacional y yo tengo que esperar ser respetuoso de eso, ¿no? Bien. Yo creo que si analizan en serio, bien y con detalles, se van a dar cuenta que la propuesta es una propuesta positiva y que no genera dificultades, pero... Y juega... No siempre desde la capital ven las cosas de esa manera. Sí, sí, es cierto. Mire que ellos les encanta planificar y hablar, pero... Cuando sale el COVID y Montevideo para todo el interior del país, no dicen nada. Ahora empiezan a oírse voces de reclamo cuando dicen, cuando vuelvan del interior, cuando vengan de afuera, porque allá Montevideo dicen los de afuera, sí. Cuando vuelvan de afuera hay que cuidar a nuestros viejitos. Y entonces, es una actitud de Montevideo que yo ahí tengo grandes discrepancias. Sí, coincido. Creo yo que algo que está jugando a favor también de lo que comentas es que se empieza realmente la vacunación en Argentina y que en definitiva... Va a ser muy difícil una persona que está vacunada no dejarla entrar también, ¿no? No, cuando esté vacunado, va a ver que tenés el carnet de vacunas, cuando vas a viajar y te siguen X vacunas, te las haces y no entras. Seguro. Eso va a ser el futuro, así que... Por eso que yo creo que hay que llegar hasta el... Hay que hacer cualquier cosa y cuidarse para llegar al próximo verano. Uh-huh. Este invierno va a ser bravo, pero el próximo explota esto, porque va a haber vacunas en todos lados y la gente con tantas ganas de haber estado... Va a explotar, Punta del Este. Sí. Es así. Es mi sensación. Es así. Bueno, te liberamos. Gracias por esta charla, muy amable. Gracias a ti. Hasta pronto. Chao. Cerramos, Jorge. Nos reencontramos en un ratito. Gracias, Karina. Chao. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.